buenas tardes. Estamos en FM Sierra San Pedro para hacer un programa de Y el viento nos amontona en compañía de Pablo Merola, nuestro productor, y Carlos Stancic. Hola. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos comiendo unos caramelos de menta que he traído la ingeniera. En compañía de nuestro productor, que nos reta constantemente, nos condiciona, pero bueno, la gente ya sabe que esto es así. Y nada, viendo el tema del clima, preocupados, parece que se vienen fuertes ráfagas, tormentas, nieve, qué sé yo, todas las pestes de Egipto a partir de esta noche. Bueno, así que a guardar las plantas, cuidar la garganta, cuidar la garganta, sí señora. Bueno, los contactos. Bueno, si quieren comunicarse con nuestro programa, lo pueden hacer al correo electrónico fmsierras@gmail.com o al teléfono, y ahí si me 15560303, me apuntan acá. Y esto sucede. Ya lo vamos a aprender de memoria. En cualquier momento lo con 3 años más de radio y del mismo teléfono. Ay, que no nos cambien el número. Seguro, por favor, no nos cambien el número. Bueno. Lo que pasa es que para la gente que ya peina algunas canas, a veces la retención de todo tipo se hace complicada. Está bien. Bueno, Carlos, por ahí vamos a seguir nosotros con nuestros temas de entorno del monte nativo. ¿Hoy qué vamos a ver? ¿Usted ha sido alguna vez apicultor? ¿Cómo no? Por supuesto. Además tengo amigos que están diplomados. O sea que en esta mesa hay 2 apicultores sentados. Sí, señora, no le he mentido. Y de los mejores, ¿eh? Está bien. Yo no soy diplomado, pero sí, acá el joven Merola, sabemos que por parte de la agencia INTA. Si hacemos algún punto flojo, tenemos en este nos momento, nos va a sonar una campanilla y una luz roja que obviamente los oyentes no la pueden ver. Pero... Sí. Bueno, la idea es que hablemos de las mieles del monte, ¿no? Por ahí como que nos situemos en ese espacio. Por ahí, como introducción, podríamos repasar un poquito el panorama muy reciente de la apicultura en nuestra provincia. Y lo que por ahí podríamos señalar es que básicamente la mayor producción apícola estuvo concentrada en las áreas que eran agrícolas, ¿no es cierto? Las áreas agrícolas de más del este de la provincia. En las cuales hasta la década de los 70 claramente había un patrón productivo que alternaba la agricultura con la ganadería. Y como la ganadería se basaba en la instalación de pasturas en base a leguminosas, la alfalfa, los tréboles, el melilotus, la apicultura iba por detrás de la ganadería, es decir, era una producción que funcionaba asociada a las producciones ganaderas, incluso a los tambos, ¿no? A los tambos que también se hacían en base a estas pasturas. Pero desde la década del 70 en adelante ese esquema un poco se rompe, ¿no? Porque comienza la agriculturización de intensiva de nuestra provincia y se deja de hacer ganadería en las regiones que estamos hablando para principalmente hacer agricultura. Y una agricultura con las características más del monocultivo, donde ya ni siquiera se van dejando las malezas que crecen en las banquinas o en los bordes del alambrado, y el tema de la aplicación intensiva de agroquímicos, ¿no? Entonces todo esto va repercutiendo de alguna manera en que esa apicultura empieza a pagar las consecuencias del modelo agrícola que se va instalando, ¿no? Y esto va repercutiendo no solo en que reduce notoriamente la cantidad de productores que se dedican a hacer apicultura, sino en los rendimientos. En ese panorama que está ocurriendo en las zonas más favorables de la provincia de Córdoba, en los 90 nosotros empezamos a observar un cambio en nuestra región, y es la llegada cada vez más importante de los nucleadores, ¿no? Estos productores que vienen de la región más húmeda, pero que vienen a hacer núcleos y a aprovechar las floraciones tempranas del Monte Nuestro en la región. En general, cuando llegaron sin que en nuestra zona los productores supieran bien de qué se trataba esto, a pedir tal vez permiso para instalar sus apiarios en la zona, aprovechar las floraciones, y eso fue en gran crecimiento, ¿no? Hubo momentos en que eran muchos los apicultores que venían de otras zonas a instalar sus colmenas de una manera transhumante, porque después volvían a las zonas de origen a aprovechar otros periodos de floraciones más ricas. Y para... En ese esquema, el monte nativo nuestro nunca fue de gran importancia para el productor tradicional, la producción apícola. Más bien, después lo podríamos ir viendo en otro bloque, lo que hubo fue una recolección de mieles silvestres, pero no tanto por parte de los pequeños productores del territorio el desarrollo de la apicultura, sino que más bien fue esto, productores venidos de otra zona. Y hoy... la realidad lo que nos muestra es que el monte nativo está quedando en todo este arco oeste, noroeste de la provincia. Ocurre una revitalización del monte como fuente de recursos para la apicultura. Es decir, en comparación con lo que está ocurriendo en el resto de la provincia, este esquema que decimos monocultivo, que en muchos casos ni siquiera son buenos productores de néctar, y la aplicación de venenos va haciendo que el bosque nativo vaya quedando como una reserva para la apicultura. Un poco con esta introducción, ahora vamos a escuchar un audio que lo tomamos en la ciudad de Santiago del Estero cuando viajamos al seminario de productos forestales no madereros, en que un técnico que está trabajando el tema de mieles del monte nativo un poco nos habla de qué perspectivas están visualizando ellos para esta actividad, ¿no? De pequeños productores, monte nativo y apicultura. Así que vamos a escuchar. Soy Neri Martínez y estamos acá en Santiago del Estero, en el simposio de producciones no madereras, con un proyecto que estamos desarrollando en el noroeste de la provincia de Córdoba, el cual implica revalorizar las mieles de monte nativo, precisamente a través de las características que ella tiene, que son muy diferentes a las mieles de zona productiva. El proyecto implica la construcción de un laboratorio con incidencia en el territorio, del noroeste, un laboratorio que lo que va a hacer es clasificar las mieles por origen botánico y geográfico. ¿Cómo? A través del estudio del polen que tienen las mieles. Ya existen estudios muy avanzados en cuanto a una palinoteca creada de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual ha trabajado muy ampliamente Cristina Costa. Participan de este proyecto unas 160 apicultores que cada vez se van sumando. Apicultores de la localidad de Villa Dolores, apicultores de San Carlos Minas, de Mina Clavero, de la zona del departamento de Cruz del Este, bueno, tenemos las organizaciones campesinas que están participando. De hecho, hemos traído muestras de mieles tanto de las organizaciones como de distintos apicultores que están participando en el proyecto. Apicultores de San Marcos Sierra, apicultores de Alto Los Quebrachos, de Cachiyuyo, que bueno, no me quiero olvidar de ni uno, pero es en realidad lo que busca el proyecto, es revalorizar, digamos, la producción que se hace de la apicultura en el contexto de lo que nos queda, digamos, de ambiente natural en cuanto a bosques, ¿no? Para ello implica darle el valor a través del estudio de las mieles, que era una de las patas que nos estaba faltando a los apicultores para certificar, ¿no?, la miel en cuanto a de qué planta viene y de qué lugar geográficamente viene. Hay plantas que están en el llano y hay otras plantas que están en la sierra. Esta diversidad topográfica a nosotros nos permite tener una diversidad de mieles. Depende de la floración va a ser el tipo de miel. Y en ello van a ir también, si te quiere decir, las características. Así como podemos tener miel de clarilla o de atamisqui o de carne gorda, que la gente conoce, la gente campesina la conoce muy bien. Palta también le dicen la carne gorda, un arbusto más perisalinal, digamos, de ambiente, digamos, bien árido, que está presente casi en todo el noroeste de la provincia de Córdoba. La miel de mistol, la miel de algarrobo, muy conocida. Trajimos este audio para los oyentes del FM Sierra porque veíamos que incluía, digamos, nuestra zona, es decir, este técnico nos habla de un proyecto que involucra a los productores apícolas desde el monte nativo, desde la, desde el oeste de Córdoba, es decir, desde la zona de Tras la Sierra, departamento San Javier, San Alberto, Pocho, Minas, incluso llegando hasta Cruz del Eje y otros departamentos del norte de Córdoba, con esa idea de por ahí diferenciar el producto, que sabemos que en términos de cantidad de miel que se produce no es la zona productiva más alta, ¿no es cierto? Habría otros lugares, o hubo otros lugares en donde los niveles de producción que se alcanzaban eran mayores, pero como explicaba al principio, los cambios del panorama agropecuario que sucedió en la provincia van como reconfigurando un mapa y van estableciendo que las mieles de mayor calidad serían estas que se pueden obtener en la región del monte nativo. Y él nos habla de eso, de hacer por esa circunstancia particular una diferenciación de las mieles por origen y por las especies, o origen botánico sería, que están utilizando las abejas para producir la miel. ¿Me decías vos, Carlos, que...? No, simplemente lo escuchaba a este señor y, por supuesto, que ojalá que se concrete el proyecto, el de poder certificar primero los diferentes tipos de mieles y dentro de eso la calidad de la miel, que tal vez en sí mismo sea el tema más importante, ¿no? Ya que sabemos que hay adulteración o por lo menos mala manipulación de este producto. Hay una serie de técnicas para que el producto no pierda sus propiedades. Dos mieles de un mismo origen, inclusive de una misma colmena, pero con diferente manejo, claro. Son dos mieles diferentes, ¿no?, en sí misma. Y digo que esta historia es como que ya la escuché, no claro. Quiero ser pesimista, porque ojalá que se come, pero desde hace muchísimos años se sabía de que la calidad de la miel de Tras la Sierra era la miel de monte, era muy preciada, una miel de diferentes colores, de diferentes tonalidades, de diferentes gustos, de acuerdo a la floración, y ha sido la idea de un montón de apicultores, ¿no?, la de lograr la certificación. Lo que entiendo es que se necesitaba un laboratorio para eso, y además la colaboración de los entes oficiales, y bueno, fue pasando el tiempo. La miel, yo creo que la calidad es la misma, es muy buena. Tiene diferentes sabores, diferentes colores, y seguimos hablando de que en algún momento vamos a hacer ese trabajo claro, en algún momento no se hace. Puntualmente lo que él comenta es que están trabajando con distintas instituciones, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Industria de la Nación, con los programas apícolas, con estos 160 productores, pequeños productores que están integrando esta cooperativa, y con el INTA de Cruz del Eje también, y las metas son esas: instalar el laboratorio, para lo cual ayer me comunicaba telefónicamente con este técnico y me decía que ya tienen resuelto, están empezando a ejecutar, digamos, el presupuesto para la construcción, porque ya tienen el terreno a nombre de la cooperativa, que era como los requisitos previos. En ese laboratorio se van a hacer los análisis estos de diferenciar, más que certificar las mieles, es una diferenciación, ¿no? O sea, diferenciar las mieles del territorio por su origen botánico y por su origen geográfico, y permitirle que los productores las fraccionen también en esa planta de elaboración, ¿no?, que va a estar ubicada, entiendo, en San Marcos Sierras. Y por ahí perseguir también a los que dicen que venden miel y en realidad venden glucosa. Claro. Digo que eso también ha desvirtuado. Uno, quizás el que tiene algún conocimiento de un básico conocimiento, como el que puedo tener yo de lo que son las mieles, entiende que se va desvirtuando el valor intrínseco que tiene como alimento la miel, porque de última no sabemos qué es, y sabemos que los marbetes, los papelitos estos que vienen pegados, en realidad muchas veces son totalmente engañosos. Claro. La mayoría no tienen ningún control, o si figura el control es trucho, es mentiroso. Hace 3 días un señor que vende peperina y vende otras cosas pasó por aquí, por San Pedro, y y me llamó la atención porque vendía miel rosada. La miel rosada se le llama la miel de los melipones, claro, esa abejita que no pica, ¿no? Y que para sacar un... Le pregunté cuánto valía un frasco, no sé si de 300 gramos, y me dijo 26 pesos y me llamó la atención. Claro. Porque, o sea, hay otras mieles rosadas que no son de esa abejita. No, pero esta era de melipona, o sea, y bueno, habló de una persona que no quiero nombrarla porque hizo alusión a una persona que además es muy conocida acá en Tras la Sierra. Y digo, para juntar 300 gramos de esa... Claro, en general no se... lo que yo he visto, primero, digamos, la miel de meliponas no se comercializa tanto, digamos, ¿no? Sino que para la familia que la produce, por lo menos lo que yo he visto en el campo es que queda como... Para consumo interno. Sí, por sí, los bueno, valores digo que por el, valores yo lo que, a lo que apunto, tiene, ¿no? A lo que apunto es que por el interés de vender... la gente dice cualquier cosa. Claro, entonces, bueno, sí, está bien, sí, claro. Un pobre hombre que está laburando, está ganando unos mangos, le han dicho que esa miel es así como aquellos otros que se encargan de revender mieles que no son mieles, claro, sin saber que en verdad no están vendiendo miel, sino están vendiendo glucosa. A mí me ha pasado, y seguramente a muchos de los que están escuchando esto, hasta que se percataron y hasta que comprendieron que no es el mismo producto, o algunos habrán estado comiendo miel o tendrán miel en la casa que no es miel y no se van a dar cuenta nunca. Por eso algunas personas dejan de creer en lo genuino que puede ser. Te dicen, esta es miel de algarroba de tal lugar, y vos en realidad... Sí, por ahí no es fácil revertir esas tendencias cuando existe todas estas... No, pero qué bueno que haya un laboratorio, que haya... controvertidas que vos estás planteando, pero de todas maneras, digamos, si hay alguien que dice, esto es miel de algarroba, es porque en sí la miel de algarroba tiene un plusvalor, ¿no? Porque si no dirían que es de algarroba, dirían que es de alfalfa o que es de... Entonces, de alguna manera, lo que nos está planteando esta situación, incluso que vos comentás, o dicen que es miel de melipona, es que el monte nativo tiene una riqueza intrínseca, sí, de hecho, en su flora y en su fauna propia, que el sistema por ahí del mercado la desvirtúa, pero y se apropia de esos valores, pero basándose en lo rico que es nuestro bosque. Y si existen experiencias en las que se plantean que son para que las ejecuten los productores de una manera organizada, en una forma cooperativa, y puedan ellos de alguna manera ejercer algún control de su territorio, bueno, me parece que son como fortalezas que se empiezan a dar, ¿no? Y es que si se pudiera establecer fehacientemente a través de un organismo, de una organización seria, avalada por instituciones del Estado, de que esta miel es de Tras la Sierra y es de algarroba y es de o es de determinado lugar, claro, te aseguro que las mieles cobrarían un valor, inclusive un valor comercial, porque pagarías 2 pesos más, pero sabiendo que lo que estás comprando es, claro, verdaderamente... Entiendo que este grupo, no sé si lo dice en el audio o tal vez en el próximo que vamos a escuchar, está gestionando la marca colectiva, y que tiene, claro, un poco que ver con eso, ¿no? La identificación de origen. Eso es un trámite que se hace también a nivel del Estado Nacional, y que como que cuando se hace esa denominación de marca colectiva reúne una serie de requisitos propios de la región, y es una manera de diferenciar el producto. En ese camino es en el que están transitando. Además que pueden certificar que no está hecho, que está hecho en zonas donde no hay pesticidas. Claro, claro. Esto le va a dar la posibilidad también quizás a la gente que vive en un lugar de organizarse para pedir que si hay algún vecino que quiere aplicar herbicidas, claro, no lo pueda hacer. Eso lo charlábamos allá en Santiago del Estero, porque estaba también una bióloga que ella va a estar a cargo de parte de los análisis químicos, y nos decía que dentro de los análisis de rutina que se le va a hacer a toda miel que ingrese al laboratorio va a estar la determinación de la presencia de agroquímicos, ¿no? Eso tiene que saltar en las primeras análisis de rutina. Entonces, de alguna manera, como va a empezar a aportar tal vez claridad a esto que vos estás diciendo, que está todo como enturbiado o alterado de lo que debería ser, ¿no? Yo quiero decir algo que tiene que ver un poco con es muy raro, ¿no?, que uno empiece a decir cosas que los otros ignoran porque no lo han vivido, y eso quiere decir que uno está más viejo o que es viejo, pero claro. Digo, yo recuerdo un Tras la Sierra donde y seguro que los que tienen mi edad o más estarán escuchando, se recordarán, en todas las casas había colmenas, eran colmenas que se denominan fijistas o sea colmenas que no tienen marcos, claro, adentro, que no, o sea que la miel se chaguaba, ¿no? Sí. Se llegado la época de cosecha, que era normalmente la primavera verano, se hacía una cosecha donde se espantaban todas las abejas y se chaguaba la miel con todo, y bueno, eso se derretía, se perdía gran parte de la cera. Bueno, un sistema muy muy primitivo, pero después fue adelantando familiar, doméstico. Técnicamente se fue adelantando con esto, ¿no? Ya que creo que para hacer un kilo de miel se necesitan 10 kilos de cera por parte de la abejita, ¿no? Y digo, todas las casas había alguno que era idóneo en hacer esto, normalmente la abuela, el abuelo, y así van aprendiendo a fuerza de dejarse picar a veces, claro. Inclusive con abejas muy mansas, o sea que eso también tiene que haber obrado en contra de la apicultura, porque no, luego de la incorporación de la abeja africana y qué sé yo, toda esa historia genética de importación de genes a América del Sur, bueno, trajo aparejado que mucha gente dejara de hacer apicultura. Pero lo que quiero recalcar es que en todas las casas había 4, 5, 10, era como tener gallinas. Claro. Y de pronto uno, eso quedó relegado solamente a los apicultores. Y lamentablemente quedó relegado esa apicultura transhumante, que, claro, son empresarios que de otro lado. De alguna manera lo vemos como en otros cultivos y en otras producciones. Sí, antes era común que todos tenían su chacrita de maíz y de zapallo, de golpe eso se corta, digamos. Quiero decir, el conscripto a las empresas. Claro, el comprar el maíz que viene, bueno. Y estamos hablando de algo que puede tranquilamente suplir el azúcar, inclusive como alimento, sí, sí, que es completísimo, ¿no? La calidad. Y bueno, debe ser que la modernidad ha ido que... Claro, por ahí cuando se plantea que vos utilizaste una palabra recién, dijiste que era como primitivo, digamos, ¿no? Y ese ha sido muchas veces el argumento que sí, se ha utilizado porque para proponer... Perdía. Una sí. modernidad, una fíjate modernidad... Fíjate cómo será que lo primitivo se fue, pero se fue directamente, claro, con todo. Y en realidad la modernidad te saca del sistema, ¿no? Porque, digamos, se había una familia... Si vos no tenés hoy por hoy colmenas con todos los elementos, y bueno, no sos nadie, no existís, entonces, o estás haciendo cosas... Es una modernidad no inclusiva. Sí, y tal vez antes esos sistemas que uno los plantea como más precarios, más primitivos, que seguramente que tenían un montón de obstáculos y de inconvenientes, en vez de haber hecho una práctica específica de mejorar eso, era un recurso de la familia. Claro, pero digo, en vez de tal vez apoyar a mejorar esos sistemas domésticos, se los transforma y lo que se ofrece es otra alternativa que implica otra escala, otros costos, todo foráneo, porque toda lo que se plantea para la industria por ahí para la apicultura industrial es foráneo, no se consigue ni siquiera a veces en el propio territorio. Entonces, bueno, eso es un poco las secuelas de lo que vamos viendo. O sea, todo se modernizó, pero se extinguió. Claro. O sea, quedó... Sí, tuvo apogeo en determinado momento y cuando siempre fue como subsidiario o marginal a los sistemas productivos principales, que era esa ganadería o esa lechería. Nunca tuvo una entidad tan fuerte la apicultura per se, sino que siempre fue de la mano de otras producciones. Y cuando el sistema productivo cambia, ni siquiera mide esos efectos colaterales que va a ir teniendo sobre un sector productivo de los apicultores, hablamos de los grandes, digamos, ¿no? De los grandes, los medianos, los que estaban vinculados a ese sistema. Alguien como yo que se crió comiendo azúcar, ¿no? El azúcar ha sido parte de la dieta constante desde que tengo uso de razón. Alguna vez vi a un vecino, a un profe, ¿no? De aquí de tras la sierra, que azucaraba con miel su té, su café, claro. Y en realidad me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y claro, la miel es previa. Personas que ya tienen la costumbre de azucarar con miel lo hacen. Claro, en realidad la miel es previa al azúcar, ¿no? La miel como un endulzante para la humanidad está mucho antes que empezáramos a utilizar la caña de azúcar. La caña de azúcar se instala fuertemente en la conquista pero, en América. Pero fíjate vos, culturalmente, a pesar ser estar en un lugar donde ostenta quizás una de las mejores mieles, porque esto lo hemos escuchado decir muchas veces, y quizás sea cierto, quizás claro, sean iguales que otras mieles, ¿no? Si son puras y son sanas, pero la cultura de endulzar con azúcar es como que la tenemos. Claro, es masiva, y es un azúcar que no nutre en realidad versus la miel que está llena de proteínas y vitaminas. Bien, como nosotros vamos a hablar de las mieles del monte, tratamos de hablar en este programa de las mieles del monte, vamos a ir ahora a un tema musical que nos habla un poco de estas mieles. Vamos a escuchar la chacarera del Chilalo por la juntada. Hablando con los dos apicultores que están en la mesa, de que tal vez en la sierra era frecuente esto que comenta Carlos de un uso doméstico de la apicultura, y comenta Carlos más vinculado, Pablo, perdón, a recolectar colmenas de la abeja doméstica que han vuelto a instalarse en los montes. Y entonces decíamos, esa es, digamos, típicamente la forma natural de las abejas de todo el mundo de desarrollar su vida. Siempre fue asociada a una cavidad en general de un árbol o de un arbusto, y el hombre lo que hizo en la apicultura moderna fue traerla a las colmenas de cría, ¿no es cierto? Otra cosa que me recordaba Pablo es que había dicho 10 kilos de cera para un kilo de miel. Claro. Es al revés, 10 kilos de miel para lograr un kilo de cera. Claro. O sea, son glándulas que a partir de ese alimento generan la cera, que es el soporte de la miel en la colmena. O sea que en buena hora que haya alguien que está que nos esté apuntando. Qué raro que no está Aldofre por ahí. Sí, haciendo alguna pibe, anotación. Te equivocaste, dijiste las cosas al revés. Bien, pero por ahí también... se plantea esta cosa de que la abeja busca de nuevo el monte, ¿no? Una abeja que se supone que está domesticada y en determinados momentos vuelve a hacer sus nidos en las condiciones esas de los árboles. Es muy frecuente, incluso no necesariamente bosque nativo, ¿no? Es que debe saber que es muy saludable estar bien lejos de nosotros. Sí, en la naturaleza, ¿no? Y uno observa que cualquier tronco de agua, yo lo he visto mucho en Aguaribá y en El Paraíso incluso, Claro, en áreas urbanizadas, nos apunta acá Pablo, en algún huequito están las abejas ahí haciendo su vida un poco más libre, sin tanta geometría artificializada. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de este audio. La característica de estas mieles son que tenemos mieles muy claras, a pasar tonos entre claro y medio claro a oscuros, algunos colores muy rojizos, como la miel de quebracho colorado, la del orco quebracho, que nosotros conocemos en la sierra, la miel de chilca. Y bueno, hay una diversidad de gamas de colores, pero también hay una diversidad en cuanto a aromas y sabores. Nosotros hemos hecho y estamos llevando, digamos, le están como un poco promocionando este proyecto, y hemos hecho degustaciones en cuanto a las mieles. Y hasta hemos hecho algunos experimentos, si se quiere decir, en cuanto al consumo que la gente hace de las mieles. Y ha sido muy notable porque mieles parecidas, como el algarrobo y la alfalfa, el alfalfa es más que nada una planta productiva, por decirlo de alguna manera, ha tenido siempre mucha aceptación, o siempre tiene más aceptación, por decirlo de alguna manera, las mieles procedentes al monte nativo. Por ahí uno ve que las coloraciones son iguales, pero a la hora de saborearla y a la hora de sentir el aroma, siempre tiene más preferencia en las mieles nuestras. Y como dato interesante, la gente, digamos, que tiene los sentidos agudizados, y es por algo, digo, porque ese interés de la miel nativa tiene que ver ni más ni menos con el contenido proteico, si se quiere decir. Los estudios de mieles, por ejemplo, sobre la zona del noroeste que ha hecho Cristina Costa, dan que en una cucharadita de miel uno consume, de las mieles nativas, ¿no?, uno está consumiendo entre 100.000 a 500.000 granos de polen. Esa cantidad de polen a nosotros nos da la máxima categoría de polen que se encuentran en las mieles de la zona centro. De ahí viene la importancia de este proyecto. O sea, para traducirlo de otra manera, tenemos las mejores mieles y las tenemos en el noroeste de la provincia de Córdoba. Con respecto al país, las instituciones puntuales que participan son el Ministerio de Industria de la Nación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cuanto a la Coordinación Nacional de Apicultura, donde está Graciela Hermann, Víctor Turquet, Ministerio de Desarrollo, que nos está trabajando el tema de la marca colectiva, la Municipalidad de San Marcos Sierra, que nos está también apoyando, y el INTA Cruz del Eje, en el caso de ProApis, que está Clemencia Barbareni como referente, y está participando inclusive en cada reunión. Y bueno, y todos los apicultores en este momento estamos conformando una cooperativa que se ha autodenominado, digamos, por el grupo como Apicultores. Y bueno, casualmente hace una semana atrás, este proyecto ya lleva un año y medio, un poquito más. Este proyecto, es más, nace de la creación de una reserva natural sobre la zona del río Quilpo. Ahí nace este proyecto. Este proyecto también implica una sala de fraccionadora. ¿Qué quiere decir con esto? Que el apicultor va con su tambor o con su miel, sea en frasco o en tambores, y va a poder tener un análisis de miel, que le va a decir si, ponele vos, puede tener el 30% de prosopis o el 30%, viste, de otras plantas, o sea, todo eso lo va a decir el certificado, la certificación, y a la vez en el mismo lugar puede fraccionar. Se lleva los envases y fracciona y se trae la miel de medio kilo, un kilo. Y a la vez hay un stand de venta que va a poder también vender en un lugar, por ejemplo, muy turístico como San Marcos Sierra, pero la idea es llevar la miel en todo lo que es la zona de detrás de la sierra. Acá redondeaba un poco lo que estábamos hablando, Carlos, ¿no? Esto, la idea del proyecto, nombra a todas las instituciones que están participando, explica la tarea esta que van a hacer los laboratorios, lo de la identificación mediante la marca colectiva, y nos habla un poco de esa diferenciación de las mieles por calidad. Y nos estaba comentando, ellos incluso tenían unos afiches con fotografías de las mieles. Había mieles sumamente rojas, de quebracho colorado, la del mistol, la de la carne gorda, la del piquillín, y otras mieles amarillas, la de jarilla, la de la tamisqui, la de la brea, y la más blanquita de todas, la del algarrobo. Y nos decía por ahí esto de el patrón de calidad que más están definiendo es el contenido proteico, que lo da, ¿no es cierto?, la presencia de polen, y el hecho de que se obtenía la mayor calidad en estas mieles de toda la región oeste-noroeste. A mí este año o el año pasado, Facundo Sarri de la Subsecretaría de Agricultura Familiar me facilitó unos análisis que esta delegación de la subsecretaría había hecho también con Cristina Costas, que es esta bióloga de la Universidad de Córdoba que más está trabajando el tema de identificación de polen en miel, y de distintos lugares, y bueno, uno veía eso, la alta carga de polen que tienen las mieles de nuestra zona, y era muy notorio en los distintos pares, todas tomadas creo que eran en diciembre del 2012, me parece que fue el estudio, y distintos parajes, ¿no? En el Quemado, en los Médanos, por ahí en los Romeros, Cruz del Eje, y bueno, en cada uno de esos puntos donde se había extraído una muestra de miel, la composición era bastante diferente, ¿no? En muchos estaba el algarrobo como uno de los componentes importantes, pero según el ambiente, es más, uno a veces reconociendo el predio del productor, por ejemplo, en el Quemado era notorio la presencia de jarilla en las miel. En la zona de los Romeros llamaba mucho la atención la presencia, por ejemplo, de atamisqui. Y así, toda es lo que podíamos ir viendo, la presencia de brea, la presencia de chañar, de los lisium, de la carne gorda, o sea, en cada ambiente en el que se tomó la muestra de miel no estaban presentes las mismas especies de polen, ¿no? Entonces un poco eso creo que es lo que tenemos que considerar, que cuando estamos hablando de bosque nativo estamos hablando de una enorme diversidad de especies vegetales, y que las abejas están pudiendo tomar toda esa diversidad del néctar y están transmitiéndolo a las mieles que están elaborando. Por ahí algunos estudios hechos para la zona oeste de Córdoba dan que son más de 50 las especies del bosque que están utilizando las abejas, y hay una diversidad en cuanto a los colores, como mencionaba recién, diversidad en cuanto a los gustos, a los sabores y a los contenidos de proteínas, ¿no? Y en realidad la posibilidad de para las producciones que podrían llegar a realizar los pequeños productores, encontrar una suficiente floración casi para cubrir todo el año productivo. En la zona de monte, decimos. En la zona de monte, el monte, y por supuesto, cuanto mejor estado de conservación tenga el monte, mayor es la diversidad de néctares posibles de cosechar, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos, un poco Pablo recién apuntaba, que él estuvo haciendo el año pasado un curso de apicultor y el profesor capacitador les comentaba que los apicultores transhumantes ya no solo están viniendo tras la sierra para nuclear, que fue lo tradicional que decíamos que se empezó a hacer en los 90, sino a cosechar miel, porque no había posibilidad de cosechar en otros lugares de la provincia por los modelos agrícolas imperantes. Aún cuando sabemos que este no ha sido el lugar donde más miel se obtenía, claro, ¿no? Claro, esa es la referencia que hacíamos. Quiere decir que los lugares donde naturalmente se obtenía miel a consecuencia de la sojización. Claro, están volviendo totalmente improductivos desde la perspectiva apícola. Pero también eso nos plantea. Me imagino que cada vez irá disminuyendo la producción de miel. Porque sí, sí, claro, claramente es mucho menos, un poco, e incluso porque mucha de la producción se complementaba con la existencia de lo que llamamos malezas, ¿no? Claro. Malezas que estaban en las banquinas, en el borde de los alambrados, y que este modelo por ahí cultiva soja hasta en las banquinas, entonces no. Libre de malezas. Claro, entonces había un montón de flora que se pierde. Pero lo otro que nos plantea, de alguna manera, es una algún panorama de cierta conflictividad en el uso de los recursos de un territorio, porque si a un territorio vienen productores de otro territorio a hacer transhumancia, de alguna manera uno se pregunta, bueno, pero ¿y con los productores, los locales, qué ocurre, digamos, ¿no? O sea, son recursos que como no resultan tan tangibles como por ahí uno. Hay otros recursos que parecen más tangibles que el néctar, ¿no? Entonces, bueno, nos plantean disyuntivas de alguna manera de cómo ejercer la soberanía en el territorio, porque si uno lo piensa, justamente nuestro monte nos está permitiendo arrancar muy temprano. Estamos ahora en agosto, ¿no es cierto? En realidad el monte empezó a florecer en mayo. La nueva tanda de floración empezó en mayo con el moradillo, con el peje. Mayo, junio, julio han estado floreciendo. Ahora en agosto debe estar por arrancar el espinillo, ¿no es cierto? Y ya llegamos a septiembre y ahí se suman un montón. Claro. Es la explosión, aparecen los algarrobos, las breas, los chañares, los garabatos. De octubre empezarán los mistoles fuertemente. El palo amarillo, que va a estar todo el tiempo dando flor mientras haya algún pulso de agua, va a florecer. El palo amarillo puede llegar a florecer 10 o 12 veces en la temporada, si cada vez que un pulso de agua, los 10 días florece. Y es una carga importante después en la miel que se produce. Otras especies, por ejemplo, la carne gorda también cubre, en zonas más salinas, cubre un espectro bastante amplio del calendario apícola. Hacia el final nos queda el quebracho colorado en la sierra, y muchas de esas que por ahí, las herbáceas que no le prestamos la atención, todas las malvas, las margaritas, las verbenas. Bueno, una enorme diversidad florística que las abejas pueden aprovechar. Y bueno, qué sé yo, podemos opinar sobre el tema, pero a mí me gustaría que sirviera, que todos esos recursos que son del territorio y que están vinculados, como decía, con buenos estados de conservación del bosque, porque cuanto más diversidad mejor, pudieran ser aprovechados por los pequeños productores, por la gente que vive en el territorio y que tal vez va a ser una producción artesanal, de pequeña escala, que la podría diferenciar a través de estos métodos que por ahí ahora se están planteando con este proyecto y contribuir a esta marca colectiva regional y dar una identidad tras la sierra, ¿no? Eso no es que uno diga estamos en contra de el otro, el productor transhumante, pero realmente cómo vemos que lo que está ocurriendo en un territorio empieza a impactar en otro, ¿no es cierto? O sea, esta cosa de una cierta conexión, una cierta interdependencia y conflictividades que probablemente se puedan dar o no, pero vinculadas a las pérdidas de soberanía, es decir, los apicultores que se volvieron transhumantes probablemente perdieron su soberanía en sus propios territorios primero, y después pasan a estos, ¿no? Sí, yo te quería decir que a mí me parece que lo que sucedía, pues no sé si es lo que está sucediendo, porque ha habido cambios, ¿no? Entiendo que no viene tanta gente como venía antes, sí, que eran muchas empresas prácticamente, claro, que se instalaban. Sí, enormes cantidades de apiarios. Había una carga de colmenas muy abundante. Y yo digo que había un nicho que no se ocupaba por el hombre de campo. Seguramente. O sea, gente que tenía campo que no hacía apicultura, entonces le daba a esa persona le daban un porcentaje o le daban algún dinero. Sí, a veces le regalaban un frasco de miel y con eso estaba, ¿no? Sí, sí. Por ahí no ha habido políticas que para alentar, claro, porque digo, a la gente hay que enseñarle a manejar este tipo de, las abejas pican, tienen una serie de complicaciones, además que por ahí se necesita algún dinerillo para comenzar, uno ya no quiere comenzar como comenzaban nuestros abuelos con una caja cualquiera, una caja de manzana, o yendo al monte a buscar en un hueco de una guaribá. Yo, concretamente, hará 2 o 3 años atrás, yo recibí una consulta acá en la estación forestal por parte de apicultores de Conlara, donde había apicultores que toda la vida habían estado trabajando sus colmenas, pequeños productores, 15 hectáreas, por ahí alguno, 30 el otro, y estaban realmente con problemas por la llegada de transhumantes que se instalaban, porque bueno, digamos, el radio en el que... Ahí está un poco la pelea por el territorio, sí, ¿no? Sí, es un mismo territorio, y obviamente el productor chico tiene pocas herramientas para poner qué, digamos. Digo, bueno, pero ahí apuntaba, ¿no? Ahí quería un poco cerrar el tema. Digo, ¿tiene algún costo tener un laboratorio en su propio campo, tener desoperculadora, tener bateas, eso podría haber en cada región un laboratorio que permita la extracción, que como hacen con estos lugares donde muelen granos, ¿no? Claro. La gente en la sierra, tener un laboratorio comunitario. Yo recuerdo la Escuela de los Cerrillos fue dotada hace mucho tiempo con todos los elementos para que no solo los alumnos aprendieran apicultura, sino para que la gente que estuviera lindante a la escuela y que hicieran apicultura pudieran usar el laboratorio. Bueno, todo eso se perdió con el tiempo, es una historia aparte, pero digo, no ha habido quizá, no han tenido alcance o no han visualizado los políticos de la época o las personas que tenían quizá la posibilidad de organizar todo esto, y se fueron perdiendo como tantas producciones que existen, que están y que no las aprovechamos y se las lleva, bueno, quedan en el monte, en claro, el mejor de tal los casos. Vez por eso ahora vuelve, viste, como a tomar fuerza esto, en la medida en que vemos que los sistemas productivos amenazan y alteran, francamente, el bosque nativo. Sí, hay que ver si por parte de estas personas que nosotros elegimos a través del voto, realmente esas personas tienen verdadero interés en favorecer este tipo de cosas y no seguir favoreciendo los intereses de todos estos señores que vienen, desmontan todo, claro, llenan de veneno. Pero digo, por ahí, ahí va a estar realmente la gran pelea por el territorio, claro. Yo creo que es esa. Sí, es esa. Este técnico por ahí comenta en un momento que es en el contexto de crear una reserva del río Quilpo en la zona cercana a San Marcos Sierra, se estuvo trabajando 2-3 años haciendo una serie de estudios para que se generara esa reserva, que después la provincia hizo marcha atrás y no la creó a esa reserva que iba a ser de uso múltiple. La mirada estaba puesta en decir, bueno, tenemos que cuidar este monte nativo por todos los servicios ambientales que brinda, más las funciones socioproductivas que tiene para el poblador tradicional, pero tenemos que encontrarle un plus de que permita vivir mejor a ese poblador que está en el bosque nativo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, yo lo visualizo por ahí desde esa perspectiva, no estamos en la, si bien es un continuo la historia, ¿no es cierto? Pero estamos parados frente a una coyuntura que por ahí es bisagra, ¿no? Tendríamos que, para poder proteger y defender el bosque nativo, tenemos que mejorar un poco nuestra percepción de toda la riqueza que tiene y a esa riqueza aprovecharla en términos que conserven el bosque nativo, pero que a su vez permitan mejores condiciones de vida a esos pobladores rurales, a esos habitantes. Y yo visualizo que desde esa perspectiva está hecho este proyecto, que ojalá que está iniciando, ojalá que llegue a buen término. La idea por ahí hoy es difundir y hacerlo público. Los costos de ese proyecto no deben ser, se van a pagar en poco tiempo. Claro, la idea del programa de hoy es hacerlo público para que los apicultores que nos están escuchando luego puedan tomar el contacto y empiecen a vincularse. Inclusive que puedan abordarlo a aquellos que tienen 1 o 2 colmenas, que no necesariamente sean planteos para personas que tienen 100 a 200 a 300, que ya no quedan tantos, claro, ¿no? Sino que simplemente una persona pueda darle valor a su miel, saber qué miel es, que le indiquen cómo la debe manejar. Claro, y saber que digamos que va a haber un acompañamiento, porque buscando tal vez, uno dice, son problemas viejos, es hace mucho que, vos decías, es hace mucho que... Es como que es una película que ya la vi, claro, y uno naturaliza de que no se hace nada, claro, ¿no? Y de pronto vuelve a escuchar algo así y dice, esto sería buenísimo, sí, esto sí, sería claro, genial, y es como que en el fondo desconfías de las buenas intenciones, claro, de las pero entidades. Digo, mientras tanto, viste, vamos aprendiendo un poco más del monte y empezamos, el chango comentaba que ellos hacen talleres de degustación porque... De miel. Claro, bueno, de las distintas mieles, bien, de las distintas especies. Y ya hablábamos con él, ¿no? No solo tenemos que reeducar nuestras cabecitas, tenemos que reeducar nuestros sentidos también, el sabor, y poder, que no poder pasar glucosa por gato miel, por liebre. Claro. Entonces, bueno, en ese, gato, que es un poco lo que hablábamos vez pasada también cuando estábamos hablando de la harina de la algarroba, como alimento, un sabor diferente, cuando por ahí estamos saturados de ciertos niveles de artificialización. saturación en los alimentos, o de azúcar. Bueno, a la par de que vamos tratando de ver el mundo y pensar diferente, empezar a saborear también diferente, ¿no? Y yo lo veo como eso, como una bisagra, que si nosotros ponemos nuestro esfuerzo en eso y se suma otro y se suma otro, tal vez torzamos algún destino que está planteado y que no nos contempla mucho a los que habitamos el territorio oeste tras la sierra, ¿no? Esa era un poquito la idea. Tenemos un mensajito de una sí. persona muy ofuscada que se ha, nuevamente se llama, no, lo va a leer usted. Ah, bueno, sí. No, porque conmigo no tengo trato con ese oyente. Ah, bien, vamos a ver, dice: después que en ese programa me acusaron de vigilante, soy muy cuidadoso con mis comentarios. Ja. No está firmado. Nos hemos reído muchísimo. Pero por acá se interpreta que puede ser Aldofre. Bueno, para Aldofre entonces ahora le dedicamos un tema. Se llama La Cantora de Yala por Chani Suárez. Cantando la reverberación. Ah, después les puedo comentar a los oyentes lo que me estaban proponiendo ustedes. Después, cuando comience el tema, bueno, me acá están queriendo hacer voltear la casa. Acá estábamos planificando cómo seguíamos con el programa y venía el capítulo de hablar, ahora sí, de las abejas que son propias del bosque nativo, porque por ahí uno no lo da por sobreentendido, pero estábamos hablando de una abeja que no es propia del bosque nativo, no es una especie del bosque nativo, sino una especie extraña al bosque que la utilizamos como una vaca o como una cabra para que aproveche los recursos que el bosque nos da. Pero en el bosque nativo nuestro hay abejas nativas. Y avispas. Avispas que también son meleras. Y por ahí, bueno, vamos a dedicar los últimos minutitos a hablar de eso. La característica que por ahí que tienen las abejas nativas que tenemos en Tras la Sierra, en nuestro monte, son del tipo de las abejitas sin aguijón. Por ahí pertenecen a dos grupos, o las meliponas o las trigonas, ¿no? Las trigonas son más chiquititas, pueden tener 2 milímetros, y las meliponas son un poquito más grandes. Son abejitas más redonditas que la abeja domesticada, sin aguijón, o sea que no pican, si bien pueden morder en algún momento para defenderse o revolotear bastante, enredarse en la cabeza de uno para espantarnos. Estas abejitas son propias de las regiones tropicales y subtropicales de América, básicamente, y también de África y de Australia, a diferencia de la otra abeja, que es de zona templada, fría, y es europea, ¿no? Las selecciones se hicieron en Europa. Entonces nos encontramos con una abejita que ha evolucionado junto con la flora nativa de nuestra región, a diferencia de la otra, que es como un pasajero que está introducida, ¿no? Y está tal vez de paso, no sabemos por cuánto tiempo. Esta otra evolucionó con el bosque. Obviamente construye sus nidos en el bosque. Por ahí elige los árboles más grandes, los cardones más grandes, los bucles más grandes, es decir, necesita cierto diámetro para construir sus nidos, de árboles que están vivos pero tienen alguna parte hueca, ellas detectan esa parte hueca y ahí construyen el nido. Y si no hay un árbol que les guste, por ahí lo pueden hacer en un hormiguero abandonado, o lo pueden hacer, también hemos visto en las casas de adobe. Y acá vos, Carlos, nos estás contando que tenés una... Tengo dos. Que están tan alteradas y urbanizadas que lo han hecho en un cemento. Sí, y Pablo, parte en un bloque de cemento. En un bloque de cemento, pero que está construido como pared. Claro. Pablo me dice, lo que tenés que hacer es sacar el bloque, usar un mesto, hacer como... Yo apoyo la moción de como Pablo. Como si fuera tan fácil. Volvamos, ¿no?, a la naturaleza, esas pobres abejas que estás torturando en un bloque de cemento. Hace muchos años que están ahí, y claro, como yo fuera de micrófono les decía de que había intentado... Porque hay toda una técnica para la cría de melipónidos. Claro. En cajita, sí, ¿no? Hay toda una... Por ahí íbamos a comentar un poquito. Bien, pero bueno, intenté en vano que colonizaran las cajas que yo les he puesto, así que me ganaron por cansancio y realmente iba a romper el blog, aunque tuviera después que volver a reconstruir esa parte, pero decía, en una de esas lo que intento hacer termino con las meliponas, que en realidad, aunque no le saque una gota de miel, me parece tan interesante. Como sí, son hermosas, familia, por empezar, ¿no? Y a su vez son súper eficientes polinizadoras, porque eso es lo importante que pensemos. Se han coevolucionado con nuestro bosque nativo, ¿no? Entonces tienen que ver con la polinización de la mayoría de las especies que dependen de insectos para ser polinizados. Para el tamaño que tienen, si uno las observa con precaución, el polen que traen en sus patitas es muy superior al que, claro, que trae la abeja. Claro, y la miel que producen, que es esa miel que vos decías al principio, la miel rosada o miel cristalina, por ahí que se lo llama en el campo, tiene las propiedades de las mieles de la abeja doméstica, pero potenciada, es decir, es mucho más rica en todos los minerales, en proteínas, a tal punto que más bien se la utiliza como una medicina que como un alimento. Y las mamás en el campo, la miel rosada era como una... Para los niños chicos. Era un medicamento más en su casa. Claro, ¿no? Por ser, decíamos, una abejita propia de los ambientes tropicales y subtropicales, en nuestro país está distribuida en la selva, o sea, por ejemplo, selva misionera, en la yunga, es decir, Tucumán, Salta, Jujuy, y en toda la región chaqueña. No las encontramos en el sur, no las encontramos en lugares fríos. Por eso también se las está visualizando que serían especies que podrían llegar a ser mucho más estables sus poblaciones si se intensifican estos procesos de aumento global de la temperatura, ¿no? Porque son francamente especies más resistentes a las altas temperaturas, a la sequía. Si uno va al monte por ahí en entre septiembre y octubre, que son meses de muy baja humedad en nuestro monte, las meliponas se vienen a tomar el agua de los lagrimales y de la comisura de los labios, ¿no? Realmente un radar tienen para detectar que ha llegado un humano. O la transpiración de los brazos. Claro, eso, sí. Bueno, como radares para detectar dónde hay humedad. Y yo cuando me dedicaba a las hachadas, te digo, recuerdo que se me llenaba de transpiración todo el cuerpo. Claro. Y ahí venían las meliponas. Pobres meliponas. Sí. Ahí murieron las meliponas. Bueno, la cosa es que por ahí que lo que queríamos comentar era esto, que tuviéramos presente que había abejitas que eran propias nuestras, que son propias del monte, que pueden estar en los árboles y que, digamos, parte del uso tradicional que han hecho todas las comunidades aborígenes y criollas de nuestro país, ubicada en esta zona norte que decimos, donde la riqueza por ahí de abejitas es muy grande, ha sido siempre reconocer, se reconocen más de 25 especies, se las maneja por ahí diferente, y por ahí la recolección que se hace es, agujerear un poco el árbol, un poco o mucho, digamos, a veces los métodos son un poco más drásticos, sacar una parte de los discos de cría, a diferencia de la abeja doméstica, tiene muy separado el espacio de cría con el espacio en el que junta la miel y el polen, ¿no? Hace unas pequeñas botijitas o cantaritos chiquitos y ahí pone el polen en uno y la miel en otro. Entonces, allá en Santiago del Estero había muchas instituciones que vienen trabajando en el tema, Incupo, en el norte de Santa Fe, hace mucho, otras instituciones que trabajan con los pueblos huichí, en Salta, en Formosa, vienen ayudando a pasar de esa forma tradicional de meleo de los árboles en pie a, en algún sentido, tener el monte como la reserva genética para que ahí las especies continúen con sus dinámicas poblacionales y tomar algunos de los discos de cría de cuando se identifica un nido en un árbol para reproducirlas en cajas. Para reproducirlas en pequeñas cajitas. Por ahí se usan mates, o sea, porongos grandes o cajitas casi del tamaño de una caja de zapatos, apenas un poquito más grande que una caja de zapatos, dos cajitas. Porque vale la pena aclarar de que el sistema este de ir de alguna manera de depredar al monte hace que muchas veces la gente consuma la miel, pero destruya la colmena. Claro, digamos, no era el modo por ahí más... Digo, cuando había abundancia no habrá habido tanto problema, pero... Y por ahí se diferencia bastante por comunidades, ¿no? Hay comunidades que son muy cuidadosas en el uso, incluso yo he visto en el norte de Santiago del Estero hechos como una tapita, es decir, al árbol se le saca una tapita, supongamos rectangular, en el lugar, porque también golpeando se va reconociendo dónde está hueco, claro, y se va viendo dónde tienen la entrada siempre luego es muy vistosa, se extrae la tapita parte, se vuelve a poner, claro, y se sella con barro y vuelven la firma, vuelven a reconstruir, claro, esa colonia. Bueno, pero estas se pueden sacar y se pueden traer a la casa y se pueden criar en esas cajitas de zapatos. Esto se está trabajando mucho, como les decía, en el norte de la Argentina. Es más abundante allá seguramente estas colonias, son, ¿no? A priori son más abundantes, sí. De todas formas, en nuestra zona hay antecedentes de utilización. En Chancaní había un Ignacio, un pequeño productor que él todos los años iba y hacía la cosecha de un mismo hueco que había en un algarrobo, con esta técnica por ahí, ¿no? De volver a poner un tronco, un pedazo de madera y taparlo con barro. ¿Y sacaba mucha miel? Y no, no es mucho lo que produce por ahí, produce entre 200 y 500 gramos por año, digamos, la producción es mucho, muy inferior. Pero este señor, digo, habrá tenido muchas meliponas, digo, muchos colmenitas. Yo recuerdo que sacaba siempre de dos o tres algarrobos que él reconocía, y me acuerdo particularmente que cuando lo sacaba lo tenía presente que era para entregársela a alguna familia que había un niño pequeño, ¿no? Un bebé. Así que bueno, es muy muy interesante, muy lindo recuperar ese conocimiento y ese uso de nuestro monte, por eso por ahí lo queríamos comentar. Y bueno, por ahí si hay alguien que sabe de esto. Sí. Y que me quiere sugerir de qué manera puedo pasar, claro, esas meliponas a una cajita, se lo voy a agradecer. Yo busqué en internet, y en realidad insistí de varias formas y son bastante chúcaras. Bueno, viste que, Carlos, que estamos organizando conjuntamente con la radio este encuentro de productores de Monte Nativo a realizar los primeros días de noviembre. Probablemente venga gente, va a venir que tiene experiencia de este proyecto que estuvimos hablando recién, y también va a venir una bióloga que está trabajando con el tema meliponas en el norte de Córdoba, y bueno, a tratar de comentar estos, difundir estos, y por ahí aprender, ¿no? Sí, porque muchos ni siquiera saben, claro, qué valorizar son. otra especie propia nuestra en estrecha vinculación con el bosque, y que podemos nosotros valorar un poco más y seguir cada día admirándonos de todo lo que... ¿Vas a hablar ahora del tema este? No, estamos ya pasados 7 minutos de nuestro programa. Pero bueno, ¿pero va a ser para qué época le encuentro este? En noviembre, por ahí, próximos programas, ya vamos a ir comentando un poco más. Me parece muy interesante. Ahora les damos tiempo para que busquen un papel, un lapicito, si quieren anotar el contacto de este técnico que nos hablaba hoy. Bueno, quieren contactarse con este técnico que nos hablaba de este proyecto de valoración de las mieles del Monte Nativo, se pueden comunicar con Eduardo Martínez. El teléfono es de la localidad de San Marcos Sierras, 03549-156-38602. 03549-156-38602. Y Pablo nos pasa un mensaje hablando de dulzuras. Tenemos un mensaje que dice: riquísimo el programa, como miel de mistol. Besos y abrazos de Vale y Luna. Ah, bueno, sí. Hablando de mieles dulces, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, así que cerramos nuestro programa de hoy con un saludo para todos nuestros oyentes, y nos estamos viendo. Sí, seguro. Y el viento nos amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el Monte Nativo, los miércoles a las 18 horas por FM Sierras. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte.